entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Buenos días a todos y todas. Estamos nuevamente en el Enredando las Mañanas, el programa nacional, federal y en red que realizamos junto a muchos compañeros y compañeras desde la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o también por tu emisora cercana, amiga, y por donde guste escucharnos este programa. Y bueno, estamos nuevamente aquí en este Enredando las Mañanas, acá Lucre, quien habla y suscribe, y Franco ahí. Hola, buen siempre. Día. Buen día, Franco. Buen día, ¿cómo te va, Lucre? Bien, me va bien, me gusta esto de que de repente sea el clima que tiene que estar. Sí, es muy bueno, la verdad que uno se puede organizar. Claro, uno las ya las plantas sí. También. Las plantas, sobre todo las plantas, mi planta ya no me miran raro, ¿viste? Claro, mira como diciendo, estaba viendo, el otro día estaba viendo una planta que estaba floreciendo. Nada que ver. Bueno, sí, totalmente. Eso le está pasando a las plantitas, pobrecitas. Ahora ya hace más o menos un frío normal, propio de esta época, así que... Bueno, nada, creo que nos pone contento y de buen humor porque ya estábamos como cansados del calor, ¿no? Mal. Sí. Sobre todo porque yo sobre todo porque no vivo cerca del río, vos podés quejarte menos, pero bueno. Bueno, está bien, disculpame, vos también vivís cerca del río, pero bueno. De un río que no puedo usar. De otro río, bueno, sí. Igual tampoco daba para tirarse al río. No, ni. Pero bueno, la verdad que es un tema que nos aqueja mucho acá en el Enredando las Mañanas. El clima. Es que nos predispone el clima. Claro, exactamente, por eso ya estamos todos divertidos, contentos, haciendo bromas. ¡Yuhu! Contanos, Lucre, este programa, ¿por dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y desde dónde? Los lunes, Radio Voces. Los lunes lo está realizando Radio Voces desde La Rioja, los martes La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles acá desde Suma La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia en Buenos Aires y los viernes desde La Catarro también en Buenos Aires. Recordá que, como bien te decíamos, es un programa que se transmite a lo largo y a lo ancho del país, por lo cual nos podés escuchar también por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, por Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, por Radio Nehuenché en Cipolete, Río Negro, por Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, acá desde Córdoba Capital, desde La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, también la Radio Rebelde Amanecer, acá cerquita nomás en Villa Animía en las Sierras Chicas, después desde Ciudad de Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios del CFP número 24, también desde FM Villa Jardín en Villa Jardín, Buenos Aires, desde La Trinchera en Campana, Buenos Aires, desde Radio La Bulla en San Luis, desde Radio La Pujanta en La Valle Mendoza, también desde Radio Voces de La Rioja, desde Radio La Barriada, ya los compañeros y amigos de Florencio Varela en Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también en Buenos Aires. Como siempre les decimos, no solamente nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, sino que también nos pueden leer y escuchar si no escucharon ese día. Nos pueden leer, ¿a dónde nos pueden leer? Nos pueden leer porque nosotros trabajamos también en este hermoso grupo con el equipo gráfico, que entre otras muchas otras cosas hace lo que es la subida de los programas, de todos los programas del Enredando. Puedes ver los cortes del programa si querés escuchar un solo bloque o el programa completo, y muchas de las entrevistas luego son desgrabadas por la gente de Red Oco Alternativo, de ANRED, de Comuna de Mar del Plata, de Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y todo eso lo podés encontrar en nuestra página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos una banda. Somos un montón. Así que recordá que nos podés acompañar, y también nos podés acompañar por Facebook, al Facebook de la Red, Red Nacional de Medios Alternativos. Allí por mensaje privado nos podés mandar noticias, nos podés pedir un tema, nos podés criticar también un tema. Yo voy a empezar a mandar por ahí. Podés criticar. Un tema de música, no un tema periodístico. No, por favor. No, ante todo, libertad de expresión y ninguna crítica, ninguna crítica. De plural y participativo hasta ahí nomás. Así que por el Facebook también te podés comunicar con nosotros, Red Nacional de Medios Alternativos, donde vas a tener toda la información al instante de este y de todas las producciones que se realizan desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Contame, Franco, ¿qué estamos escuchando de cortina que me gusta mucho? Se llama una banda local de acá de Córdoba que se llama Akun Maya. Akun Maya, que también se ha visto el Cuarteto del Amor. Ah, sí. Bueno, hay parte del Cuarteto del Amor que está en Akun Maya. Mira. En el violín. ¿Y es nueva Akun Maya? Akun Maya, con M. Akun Maya. Claro, bueno, sí, Akun. ¿Por qué me Maya suena Akun Maya? Akun Maya. Claro, ese, te suena ese. Ah, sí. No, pero no, ¿es lo mismo? Akun Maya es una formación que debe tener unos 4 o 5 años. Mira, me acuerdo que salieron, surgieron, me acuerdo mucho de cuando se armaban los bosques. Sí. Los bosquecitos, Para, la, no, para el público de... que nos está escuchando, fiestas universitarias que ya no se pueden hacer casi mucho más porque, bueno, la policía no se le pueden gusta. Hacer en un solo lugar. Antes se hacían en todas las facultades, claro. Ahora se puede ir ahora al teatro, solo en la que facultad de paso que tiene más onda con las instituciones. De paso les contamos que este viernes, si todo sale bien, por Zumba la Turba vamos a estar transmitiendo el festival Todos Somos Bosque, que se hace en el Teatrino de la Ciudad Universitaria este viernes. Bueno, Akun Maya surgió en un movimiento de bandas hace como 4 o 5 años ahí por la Ciudad Universitaria, y este viernes lo vamos a ir a ver y capaz que grabamos algo. Qué lindo. Akun Maya, ¿de qué es? ¿De Beetlejuice? ¿De la película? ¿Por qué me suena eso de Akun Maya? Akun Maya. Lucre, ¿de qué viene el programa de hoy? Primero, si alguien se acuerda de qué es la Akun Maya que acabamos de tararear con el compañero, mándenos un mensaje, vamos a estar una semana pensando. Akun Maya. Y después, bueno, como todos los Enredandos, un montón de temas nos atraviesan hoy. Vamos a estar en comunicación con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre. Estuvo el lunes al aire también de la Enredando, pero hoy hay una movilización y novedades, la verdad que no nos ponen muy contentos, así que vamos a estar con Viviana en comunicación para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Vamos a estar también hablando con la gente de La Rastrojera, porque se viene el preencuentro regional de la Red Nacional de Medios Alternativos, para que nos cuenten cómo va ese bello encuentro que se va a estar realizando este fin de semana, viernes 15 y sábado 16 de mayo. Vamos a estar en comunicación con los que están organizando parte de lo que es la caravana de los familiares de Ayotzinapa, que van a estar domingo y lunes aquí en la ciudad de Córdoba, y que, bueno, han estado, también van a estar en Buenos Aires, van a estar en Rosario, en diferentes puntos del país. Vamos a estar en comunicación con la mamá de Suen. Suen es una joven que fue víctima de un femicidio, y hay algunas cuestiones en relación a la manera en la que está caratulada la agresión de la persona que le termina dando la muerte, porque Suen, como otros casos, termina falleciendo debido a los golpes después de varios meses de internación, pero no en el hecho en concreto. Una lucha muy dura que ya sabemos se está repitiendo en diferentes casos, que también una situación que se está repitiendo en cada punto del país y que, bueno, que nos pone muy tristes y que nos da también mucha fuerza para seguir acompañando estas luchas. Vamos a estar también con un audio por un corte que se estuvo realizando hoy por la mañana en Callao y Corrientes, allí en Capital Federal, porque lamentablemente los trabajadores y trabajadoras de la gráfica World Color se encontraron el 30 de abril con que la fábrica cerró, despidió a todos los trabajadores sin respuesta del Ministerio de Trabajo, sin respuesta de la empresa y sin trabajo. Hoy se están movilizando, así que vamos a estar trabajando ese tema. Bueno, seguramente vamos a estar atravesando muchísimos temas más. Los dejamos entonces con un temita musical. Sí, seguimos escuchando a Armando Flores, ahí el Cosecharán, que es un disco que ya cumplió 10 años, que está bueno volver a escucharlo después de un rato, porque cosecha lo suyo uno después de un tiempo, ¿vio? Solamente puedes respirar, mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Enredando las mañanas.

estamos allí en lo que es Posadas, provincia de Misiones. Para eso estamos con un compañero, Nicolás, de La Rastrojera, allí de Posadas, quien nos va a contar cómo se llega a este encuentro, qué es lo que nos vamos a encontrar allí y, bueno, cómo están preparando todos. Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, Nico. Bueno, nada, contanos, la verdad que con mucha emoción nosotros también esperando el encuentro, cómo se va a estar dando, qué está sucediendo, cómo se llega, qué se espera. Bueno, primero que nada, recordar que es un preencuentro, porque el encuentro se va a realizar en agosto, ¿no?, en Jujuy, el encuentro nacional de la Red Nacional de Medio Alternativo, y ese fue, digamos, una propuesta desde acá el grupo de estudiantes y comunicadores que estamos, digamos, de alguna forma empezando a generar trabajos en red. Y bueno, que propusimos realizar este preencuentro con la idea, digamos, de hacer pie con la Red Nacional de Medios acá en Misiones. Y bueno, invitamos a docentes y a gente que está más vinculada con los sectores sociales y las organizaciones, para que vengan a contar lo que vienen haciendo. Por ejemplo, un proyecto que habla del acceso a la información pública, para que, digamos, que todos podamos acceder a la información que por lo general no está a disposición. Después, gente que va a venir a charlar un poco sobre la situación indígena, sobre todo acá en la zona de Alto Paraná, que es una zona donde está la empresa esta chilena, una multinacional que está desalojando no solo a los indígenas, sino que también a los campesinos pobres que están de alguna forma resistiendo desde hace mucho ya a todo este nuevo sistema de poblaciones, donde solamente pueden vivir bajo las zonas urbanas y digamos que con el avance del monocultivo se han tenido que ir desplazando de sus lugares de origen. Y ¿qué? Bueno, después están viniendo gente de Chaco también a comentar la situación de los COM, que están acampando en Buenos Aires, que bueno, tienen relación con la gente de Formosa, ¿no? Y bueno, están un par de actividades más que estamos organizando, así de radio, el tema de las coberturas antirrepresivas. Este viernes 15 y este sábado 16 de mayo nos vamos a estar encontrando con charlas y talleres que se van a estar realizando desde diferentes puntos, con eje específicamente en lo que es la zona donde ustedes se encuentran, la zona más litoraleña, si no me equivoco, ¿cómo se le llama? Sí, arrancaría el viernes 15 a partir de las 3 de la tarde. La idea es cortar la calle y frente a la Facultad de Humanidades, donde está la carrera de comunicación, sería hacer el encuentro ahí, ¿no? Y bueno, ahí sería toda una jornada de charlas. Las charlas están apuntadas al tema de la autogestión, qué son los medios alternativos y cuál es su función o su rol en el sector social o en la comunicación. Y después, bueno, charlar el tema de la ley de medios, específicamente con la situación que hay en la antena negra, y con la situación que también nosotros estamos, bueno, no es tan grave, ¿no?, como lo que está en situación de antena negra, pero digamos que acá directamente no hay una respuesta, así que... Claro, por supuesto. Se complementa, digamos, con la falta de respuesta de parte del Estado. ¿Y cómo se ve o se siente esto dentro del ámbito universitario, ya que muchas de las actividades se van a dar, digamos, como en la línea o en red con algunos espacios que están dentro de la universidad, que se haga un preencuentro de estas características, que aparte sabemos que van a venir personas de diferentes puntos del país, no solamente de la zona regional donde se está realizando este preencuentro? Mira, hay como dos líneas, ¿no? Una es la que está expectante y que tiene muchas ganas de participar y que están preguntando mucho todo el tiempo. Y después está la otra, digamos, la que directamente ignora, ¿no? Claro, que nos mira raro. Los que, Sí, no, ni siquiera rara, directamente ignora porque saben que va en contra, digamos, de su política oficialista, ¿no? Claro. Y que le condiciona también el hecho de aportar un aval o aportar algunas cosas. Claro. Por ejemplo, acá tenemos un canal universitario que se está gestando y que no se acercaba a difundir nada ni a hacer entrevista a nadie, viendo que es una experiencia por primera vez que se va a hacer acá Misiones, uh-huh. y sobre todo en la Facultad de Comunicación. Entonces se ve más o menos la línea como se viene manejando todo. Y creo que no le gusta mucho que se haga tanto ruido frente a la facultad. Claro. Por eso, bueno, también fue la decisión de cortar la calle y que no quede todo aislado en un aula a veces. Uh-huh. Bueno, esperamos... Esperamos entonces ansioso el encuentro. Creo que para los oyentes es interesante no solamente saber de este preencuentro que se está realizando, sino de que ya venimos de una experiencia previa de hacerlo en el marco de estudiantes de la Facultad de Comunicación, como fue el Encuentro Nacional en La Rioja el año pasado, y que la verdad, primero sin conocer demasiado cómo iba a ser esa instancia, fue muy fructífera para todos y todas dentro de la red, y también esto, ¿no?, de poder acercar posiciones y poder realizar... contactos y de esto, ¿no? Demostrar a qué nos referimos cuando hablamos de medios alternativos. Así que, Nico, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar allí ya llegando, creo que mañana, por lo menos en mi caso, y seguramente varios compañeros más el día viernes, para estar ahí dando algunos tallercitos y bueno, también pudiendo compartir el encuentro, que seguramente va a ser muy lindo y que creo que va a dejar, como bien vos decís, una huella allí, ¿no? Porque es la primera vez que se hace un encuentro de estas características en esa región. Así que muchísimas gracias, Nico, por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos que puedan venirse. Vamos a tratar de recibirlo como mejor que podamos. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Sí, chao, chao. Bueno, estábamos con Nicolás de la Rastrojera, quien nos contaba sobre el preencuentro regional de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realiza justamente en la región litoraleña de nuestro país, allí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Esto va a comenzar el día viernes a las 15 horas en el anexo de la Facultad de Humanidades, donde se da la carrera específicamente de comunicación social. A todos los que quieran participar y acercarse, se pueden comunicar al Facebook del Encuentro Regional RNMA Posadas 2015 para cualquier consulta. Los dejamos entonces con un temita musical. Sin cara.